Sí, es el último estado del proceso de depuración. Ustedes se encuentran en la última fase y los 7000 años serán suficientes para depurar la energía mental y física. En estos momentos están pasando la etapa de convalecencia, a partir del 2014 todo será diferente. La retroalimentación energética que tendrán con el alineamiento de las cuatro dimensiones no tendrá precedentes. Ustedes serán testigos de los grandes cambios anunciados, serán tan increíbles que no lo podrán creer. Se realizará una magia transformadora en todos los niveles, individual, familiar, en el trabajo, en la realidad misma de la conciencia. Los cambios se efectuarán y concluirán con tal precisión que nuestro trabajo culminará con éxito. En el transcurso de la cura, los hemos despertado poco a poco. Primero les activamos la inteligencia y les infundimos a través de sueños y abducciones imaginativas, una serie de inventos, adelantos tecnológicos y científicos, los activamos a avanzar en las técnicas del arte, música creativa y más. Los impulsamos en el conocimiento planetario y universal, para que la inteligencia trabaje con muchísimos recursos. En este transcurso de evolución, algunos de ustedes se enfermaron de intelectualidad, pero hemos podido recuperarlos. Hoy en día se están preparando para ingresar ya no solo a tener conocimiento, sino a que esta cualidad tenga entendimiento profundo, esto nosotros lo llamamos cultura. 193. ¿Qué significa cultura? Conocimiento. El conocimiento es, por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y por otro lado, los contenidos sabidos o conocidos que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Por ejemplo, un conocimiento ampliamente compartido en las sociedades actuales es el hecho de que la Tierra es un geoide. Por extensión, suele llamarse también conocimiento a todo lo que un individuo o una sociedad consideran sabido o conocido. Los conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de procesos cognitivos, percepción, memoria, experiencia, tentativas seguidas de éxito o fracaso, razonamiento, enseñanza-aprendizaje, testimonio de terceros. Estos procesos son objeto de estudio de la ciencia cognitiva. Wikipedia. Cultura. Del latín cultura, cultivar el suelo, cuidar. Es un concepto desenvuelto inicialmente por el antropólogo Edward Burnett Taylor para designar un todo complejo y metabiológico creado por el hombre, uno. Son prácticas y acciones sociales que siguen un patrón determinado en el espacio. Se refiere a los seres humanos conscientes a comportamientos, valores, instituciones, reglas éticas y morales que identifican a un individuo o a la sociedad. Explica y da sentido a la cosmología social. Es una identidad propia o de un grupo humano en un territorio o en un determinado periodo. Wikipedia.